Con ocasión del sínodo sobre las Sagradas Escrituras y por múltiples razones y a raíz de distintas preguntas, en más de un punto de vista he abordado el tema de las distintas traducciones sobre la Sagrada Escritura. Un hermano desde Chile nos hace una serie de preguntas importantes sobre algunos de los comentarios que yo he hecho, especialmente sobre la diferencia que existe entre las dos versiones de la Biblia de Jerusalén, ¿no? Y por qué sugiero como mejor la Biblia de Jerusalén del 75 por encima de la de 1998, que es la más reciente, ¿no? Y porque de alguna manera he expresado algunas críticas o algunas preocupaciones sobre algunas de las traducciones bíblicas. Antes de responder a las preguntas que nos hace este amigo, que me parece que son relevantes para todos, me parece importante hacer una aclaración dejando en claro tres puntos. Número uno, yo no soy el magisterio, ni pretendo hablar sobre el magisterio, y en consecuencia, en estos temas, no estoy pretendiendo decir lo que la Iglesia enseña sobre estos temas. Existe definitivamente una enseñanza de la Iglesia, y yo lo que pretendo hacer es dar una opinión lo más informada posible y lo más honesta posible dentro de mis limitaciones. Entre ellas, la de no ser un biblista y tener un enorme respeto por quienes lo son y sirven a la Iglesia desde esa posición. En segundo lugar, el tema de las traducciones bíblicas es un tema extremadamente complejo y esa es la razón por la cual existen tantas traducciones y existen distintas versiones. Algunas son, por ejemplo, muy ricas en sus comentarios, otras son más bellas en su traducción. Pero, efectivamente, la razón misma por la cual no se ha encontrado todavía la Biblia latinoamericana, nuestro español latinoamericano, está en el hecho de que el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, está trabajando en una traducción bíblica desde hace años y sigue trabajando porque es un esfuerzo monumental. En tercer lugar, hay que recordar que nosotros no somos la iglesia del libro, somos una iglesia de la revelación. Y la Sagrada Escritura forma parte de esa revelación, pero para nosotros la Sagrada Escritura no se entiende sino en el contexto de la tradición divina y del magisterio. Y justamente por eso, gracias a Dios, es que nosotros podemos precisar diferencias en las traducciones o diferencias en algunas de las cosas que se señalan en el ámbito bíblico mediante la clarificación de la Santa Madre Iglesia, del magisterio de los grandes maestros espirituales. En consecuencia, me parece importante también tener en cuenta esto. Ahora paso a responder a las preguntas que nos hace este amigo chileno. Él me dice, usted debe entender que no hay una Biblia realmente buena en nuestro español latinoamericano. Una Biblia suficientemente buena, ciertamente, todavía. No, esa es la razón por la cual el CELAM sigue trabajando. Es verdad, yo siempre he recomendado la Biblia de Monseñor Juan Straubinger por lo extraordinario de sus comentarios, ¿no? Pero he señalado que la traducción en su fluidez, en su belleza, tiene limitaciones, ¿no? El amigo dice, por si no lo sabe, en las conferencias episcopales del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, tenemos en nuestros leccionarios una traducción, a mi parecer, bastante buena, con un lenguaje al alcance de todo y que da gusto leer. Esta es la traducción, se titula El Libro del Pueblo de Dios, ¿no? Nunca le he oído hablar sobre esta Biblia, que además es la oficial, entre comillas, en nuestros países y la que se lee en todas las misas. Efectivamente, El Libro del Pueblo de Dios lo conozco bastante bien. Es más, la primera edición de este libro El Pueblo de Dios me fue regalada por Monseñor Desiderio del Socolino, el obispo de Lomas de Zamora, que de Dios goce, que fue el gran impulsador de esta versión y esta traducción. La razón por la que no he hablado es porque, como bien dice el amigo, es oficial de estos países del Cono Sur. Y solamente esos países del Cono Sur, porque otras conferencias episcopales a las cuales se les propuso este texto no la aceptaron. Es decir, no es que el texto sea un texto no conocido en otras conferencias episcopales y que sería un texto que podría ir avanzando en su aceptación. No, es un texto que no ha sido aceptado por otras conferencias episcopales. ¿Sé las razones? No las sé. ¿Creo cuáles pueden ser las razones? Sí, y les comparto cuál es la inquietud sobre este texto. El texto es un texto efectivamente bastante bueno, es una traducción fácil de leer, sin por ello apartarse mucho de la letra, digamos, original de los textos bíblicos. Es un gran mérito de esta versión. Tiene introducciones sencillas dentro de, digamos, la escuela histórica bíblica tradicional, y tiene, digamos, comentarios muy puntuales y acertados, pero bastante escasos. El mismo Monseñor Desiderio del Socolino reconocía que era una Biblia relativamente, utilizando sus palabras, si mal no lo recuerdo, desnuda, y que era una Biblia, digamos, para gente que conocía suficiente o algo de la Escritura y por eso podía presentarse de esta manera. El problema fundamental con esta Biblia no está con su traducción y con su uso litúrgico, que es adecuado. Es el problema con la manera como presenta el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, esta Biblia y los traductores de la Biblia, desarrollados el padre Leborati y el padre Truso, argentinos, toman una decisión que es, por decirlo menos, desconcertante. ¿Y cuál es esta? Separar el Antiguo Testamento en dos secciones. Quiero dejar en claro una cosa. ¿Existe algún dogma sobre en qué orden deben ponerse los libros del Antiguo Testamento? No. Respecto de esta parte, no. Se sabe cuáles son los libros del Antiguo Testamento. Pero los dos sacerdotes que tradujeron, o el equipo que tradujo esta Biblia, tomó una decisión desconcertante y, a mi juicio, desacertada pastoralmente. Existe una traducción hebrea de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, y una traducción griega. La traducción griega de los 70 es considerada como la traducción original. Muchos, sin embargo, creen que la otra versión, por ser en hebreo, en el idioma original, es una traducción que se acerca más al original. Este es un tema debatible, porque muchos biblistas sostienen que la traducción en hebreo no es la original, sino es una recopilada posteriormente por los hebreos con un afán apologético, es decir, defender el judaísmo frente a los textos o las interpretaciones cristianas. Y por eso modifican algunos textos. Entonces, los libros que no aparecen en la traducción hebrea y que sí aparecen en la traducción griega del Antiguo Testamento, los traductores de esta Biblia, del libro del pueblo de Dios, han decidido separarlas del resto, partir un pedazo de Daniel o de Esther, por ejemplo, y ponerlas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento bajo el título de libros deuterocanónicos. Esto me parece una aberración. Primero, la gente no sabe qué significa deuterocanónico, no sabe qué significa que no están en la versión hebrea y sí están en la griega. En segundo lugar, rompe la continuidad como tradicionalmente se ha leído la Biblia. Y en consecuencia, la traducción, que es buena, bella, bien hecha, sencilla, termina siendo traicionada por esta manera curiosa, a mi juicio arbitraria, de presentar la Sagrada Escritura. Yo creo que fue un error presentarla de esta manera. Y ese error se está pagando por el hecho de que esta Biblia, con una traducción buena, que pudo haber sido una nueva Biblia latinoamericana, no lo ha sido, ¿no? Yo creo que tal vez las conferencias episcopales del Cono Sur podrían decir: vamos a volver a la organización original de las Sagradas Escrituras y volver cada libro a su lugar, y no hacer esta rareza de separar los libros deuterocanónicos, que, dicho sea de paso, no lo he visto en ninguna Biblia católica y solamente lo he visto en Biblias protestantes, ¿no? En Biblias, además, ecuménicas, o sea, protestantes hechas para los cristianos, para los católicos, ¿no? Entonces, Es ese para mí el tema fundamental con esta versión. Respecto de las traducciones de la Biblia de Jerusalén, yo siempre he dicho que es recomendable favorecer la versión del 75 sobre la del 98 por algunas cuestiones de traducción. Y estas cuestiones de traducción pueden ser o aparecer menores, pero lamentablemente tienen un impacto en la tradición y en la manera de leer las Sagradas Escrituras dentro de la tradición católica. Por ejemplo, en la introducción del Evangelio de San Juan, que es fundamental para nosotros porque es toda la presentación de la palabra, ¿no? En el principio existía la palabra o en el principio existía el verbo, ¿no? En Juan 1.13, la versión de 1975 sigue la traducción que dice la cual, refiriéndose a la palabra, ¿no? La cual no nació de sangre ni de deseo de carne. Esto es fundamental para entender cómo la palabra se encarna, ¿no? Cómo es de origen sobrenatural. La versión del 98 dice los cuales, no la cual, o sea, no se refiere a la palabra, sino se refiere a los seguidores, los cuales no nacieron de sangre ni de deseo de carne. Y en consecuencia, este carácter sobrenatural de la palabra le es arrebatado para dárselo, digamos, a los discípulos de la palabra. Otro ejemplo, Job 7.1. Este es un texto muy conocido y muy utilizado por los autores espirituales. La versión de 1975, en consonancia con las grandes traducciones católicas en español, decía: no es una milicia lo que hace el hombre en la tierra, o sea, una milicia, una guerra. La versión del 98 dice: el hombre en la tierra cumple un servicio. Ya no habla de milicia, habla de servicio. Esta es una traducción caprichosa y sobre todo rompe con la larguísima tradición de los grandes maestros espirituales que justamente utilizan este texto para explicar por qué la vida cristiana es una lucha y es una lucha espiritual y un combate espiritual. Entonces, cuando los cristianos leen los libros tradicionales, los católicos leen sus libros tradicionales espirituales, leen a San Francisco de Sales, leen a Alonso Rodríguez, leen a cualquiera de los autores espirituales, a Fray Luis de Granada, por ejemplo, encuentran esta traducción. ¿No es una milicia lo que hace el hombre en la tierra? Y esta nueva traducción de la Biblia de Jerusalén nos da esta versión de que en la tierra cumple un servicio. Es una traducción que a mi juicio cede a la corrección política de no hablar pues de combate ni de guerra, ¿no? Mi propia interpretación. Pero definitivamente todas las otras versiones católicas se inclinan por esta versión de milicia, ¿no? Daniel 7.13 es otro caso, es un texto que se refiere a las profecías mesiánicas y a las visiones de Daniel. En la versión de 1975, Daniel habla y dice: y he aquí que entre las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. La versión de 1998 dice: vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano. No. Acá hay una diferencia abismal. Para quien lee rápido, es un versículo. Nadie se va a dar cuenta. Pero resulta que este texto, este pasaje de Daniel 7.13, es un texto utilizado por muchísimos maestros espirituales para anticipar, para demostrar cómo acá hay una profecía de la venida de aquel que se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesucristo. Cuando la Biblia de Jerusalén Nueva decide hacer este cambio de traducción, entonces está rompiendo esa continuidad, además de forma arbitraria, porque simplemente es una elección, deciden traducirlo de esa manera. No es que sea más preciso o más acorde al texto original, deciden traducirlo de esa manera. Entonces, este tipo de decisiones que a mi juicio ceden a la corrección política, y no encuentro otra explicación para este tipo de traducciones, hacen que la Biblia de Jerusalén del 75 sea más valiosa que la de 1998. Una vez más, ninguna de estas cosas es dogma. Simplemente pretendo presentar los argumentos que explican estas sugerencias de mi parte como católico. Pero si alguien lee el libro del pueblo de Dios o tiene la Biblia de Jerusalén del 98 y tiene buenos buena orientación espiritual y tiene suficiente conocimiento y recurre a los textos espirituales, nadie dice que estos textos están condenados, todos ellos tienen imprimatur, ¿no? El libro El Pueblo de Dios tiene el imprimatur del gran cardenal Primatesta, ¿no? Desde 1986. Simplemente señalo por qué seguimos necesitando una versión latinoamericana que sea al mismo tiempo fiel al texto, fiel a la tradición y con comentarios que enriquezcan en términos de conocimiento de la fe y espiritualmente. Hasta la próxima y que tengan un buen día.